O sea que hasta ahí. Mucho más de ahí no vamos a poder ir. Nos cambiamos, sí, nosotros nos vamos, no tenemos límite hoy en día con las comunicaciones. Con nuestros Estel nos vamos rapidísimo hasta Cabaña Don Daniel. Allí está Daniel Dumbler. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, bien, Carlito, ¿cómo estás vos? La verdad que muy bien, sacando un pasaje hasta ahí, porque el 8 va a haber una reunión increíble, ¿no? Para todos los productores de ovinos. Contanos. Sí, estamos organizando junto con la Ministerio de Producción de Navarro y de Nación un desarrollo importante para la Cuenca del Salado, donde vamos a explicar el jueves 8 a las 19 horas en la Biblioteca Popular de Roque Pérez, donde van a venir personas que van a explicar el proyecto, el plan, y bueno, voy a estar yo también brindando información y las bondades sobre la raza Pampinta, que es la que nosotros hacemos. Y bueno, el proyecto este más que nada quiere abarcar y mejorar la genética de la raza ovina que hay en la Cuenca del Salado. Ajá. Y por supuesto ampliar la oferta que hay. El ovino, la oveja, es una raza que se está medio descuidando hace unos años porque no tenía valor, como quien dice, y la gente de los campos que se estuvo yendo a los pueblos. Hoy Ajá, un poco claro. Hoy un poco están poniendo encargados en los campos, mucha gente que vuelve un poco por la seguridad que hay en las grandes ciudades, y bueno, queremos aprovechar el momento como para volver a ampliar la majada de la cuenca y claro, ofrecer un y mejorar, por supuesto, la calidad de carne que estamos acostumbrados a comer en las ovejas. Pero bueno, con un agregado de que hacer los cruzamientos con la raza Pampinta, podemos sacarle grasa, son animales más grandes, en mejor mantenimiento, más fácil mantenimiento, y bueno, un montón de beneficios, y bueno, estamos invitando a todos los productores que estén interesados en empezar o ampliar lo que ya tienen, que se acerquen este jueves 8 a las 19 horas en la Biblioteca de Roque Pérez, donde vamos a explicar un poco como el alcance de este proyecto. Por el principio es mejorar y agrandar las majadas, pero hay un proyecto muy importante que es una certificación de marca, donde acumulando gran cantidad de corderos o corderos pesados, podemos salir al mercado a vender un cordero de mejor calidad de lo que uno está acostumbrado a encontrar en las carnicerías o en la granja. Claro. Así que va a haber ayudas económicas también, Daniel. Sí, este proyecto está apoyado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación, Ajá, donde están ofreciendo créditos a 5 años sin interés y, si no tengo mal entendido, con un año de gracia. O sea, es muy importante esto y van a estar gente del Ministerio explicando cómo es este alcance del préstamo que están haciendo o el crédito que otorgan. Perfecto. Así que reiteramos entonces, esto es el jueves 8, ¿no? El jueves 8 a 19 horas en la biblioteca de la ciudad de Roque Pérez, que se encuentra enfrente de la sociedad rural, para ubicarla más fácil. Ajá. Y bueno, cualquier información que necesiten, puedo dejar mi teléfono o se comunican con la producción. Y tenés Face también, ¿no? Sí. Sí, la cabaña Don Daniel tiene un Face donde pueden encontrar fotos claro, de los animales y de las exposiciones que estamos yendo. Sí. Somos la única cabaña en la zona de la raza Pampinta. Tenemos un alto porcentaje de pureza en los animales y bueno, estamos ofreciendo nuestros animales para mejorar justamente la raza que ya existe en la zona. Son ovejas comunes o de varias cruzas que uno va dejando, que no está acostumbrado a tener algo de mejor calidad. Buenísimo. Nosotros estamos ofreciendo justamente eso, mejorar lo que ya uno tiene o empezar con algo bueno. Recordanos el celular para más información. Sí, por cualquier información se puede comunicar al 011 sí, 15 sí, 4429 sí, 4845. Ahí está, 011 15 4429 4845. Exacto. Daniel, gracias por compartir esto con nuestros oyentes. No, gracias por los minutos y bueno, esperemos a toda la gente que esté interesado o no, pero es algo importante como para estar presente ahí y escuchar los proyectos que hay para la Cuenca del Salado. Perfecto, un abrazo, gracias. Otro grande, Carlos. Hasta luego. Chau, chau. Ahí estábamos con Daniel Dumbler, titular de allí de Cabañas Don Daniel, con esta importante reunión el jueves 8 en la biblioteca de Roque Pérez.